alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos. Hoy, como cada semana, llegamos a sus hogares gracias al apoyo de la radio Casa de la Cultura, a quienes agradecemos por ofrecernos este espacio. Hoy, como todas las semanas, vamos a recibir el reporte de nuestros compañeros en las distintas provincias del país informándonos sobre la situación de los derechos humanos. Ellos llegarán a nosotros a través del boletín Voces Comprometidas. Y, por supuesto, nos acercamos al 8 de marzo. Estamos en el mes del marzo, donde se conmemora los derechos de la mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y con ese motivo, hoy nuestra entrevista es sobre los derechos humanos de la mujer, la actividad legislativa, cómo favorece, cuál es la situación de los derechos humanos de la mujer visto de manera general. Para eso está con nosotros Cristian Ayala. Él es un economista que hace trabajo sobre todo para formulación de políticas públicas. Al momento está trabajando sobre el papel de la función legislativa, en cuanto a legislación para las mujeres. Que algún día Entonces divisé en la basura una rosa allí botada, pues yo no tenía un jardín. Y sospecho que algún alguien comedido la botó en ese tacho justamente para ti. Y decidida me introduje hacia tu bosque y buscando un pretexto con un beso te la di. Y decidida me introduje hacia tu bosque y buscando un pretexto con un beso te la di. Con un beso te la di. Pues yo no tenía un jardín justamente para ti. La la la la. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Y como hemos escuchado, sin duda, en este día podemos hablar sobre derechos de las mujeres gracias a las conquistas, a la lucha por la reivindicación de los derechos que históricamente han llevado adelante las mujeres. Los primeros derechos en reivindicarse fueron los derechos civiles y políticos, esto es el derecho del voto, el derecho a tener capacidad jurídica. Señor, señora, usted recordará con certeza su abuelo, tal vez su madre, le está contando que antes las mujeres no podíamos celebrar contratos, que era necesario la autorización del marido. Pues todo eso ha cambiado, y ha cambiado gracias a la lucha de las mujeres. También, hoy en día los derechos de las mujeres se han ampliado. Ya no solamente estamos refiriéndonos a los derechos civiles y políticos, ya no solamente es la lucha por el voto, por la capacidad jurídica, sino también la lucha por la integridad personal, por una vida sin violencia, por los derechos sexuales y reproductivos, por la capacidad que tenemos las mujeres para decidir tener o no tener hijos, para decidir casarnos o no casarnos. Y esa, la lucha por esos derechos sin duda mece la sociedad en la que vivimos. Pero todos estos cambios, todas estas reformas, ha sido también necesario que se vean plasmado en la normativa, en la legislación. Y por ese motivo, hoy con nuestro invitado vamos a hablar sobre los avances que ha habido en materia legislativa y las propuestas que todavía están en la agenda de la función legislativa. Bienvenido, Cristian, por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor en esta tarea de observar la gestión legislativa y cómo ves tú la propuesta de legislar en favor de los derechos de las mujeres? Partiendo, por supuesto, que en los últimos tiempos ha habido una legislación abundante, importante para los derechos de las mujeres, sobre todo tratándose de legislar contra la violencia. La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sin duda, fue un aporte importante desde la función legislativa. ¿Qué más están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando desde la actividad legislativa? Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Realmente es complejo el procedimiento y la técnica legislativa para lograr procesar en el menor tiempo posible soluciones para las personas, sobre todo en el caso de la violencia contra la mujer, la violencia sobre todo en el campo político, en el campo de los hacia los derechos contra las mujeres. Entonces, esta situación es un procedimiento que toma un determinado tiempo. Recordemos que el tema legislativo no es una forma en la cual se presenta una ley y inmediatamente esta puede ser aprobada, sino que tiene un procedimiento que es la primera discusión se lleva a cabo en el espacio de la asesoría del el legislador proponente, luego esto tiene que ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa para posteriormente ser colocado en la discusión de las comisiones. Las comisiones pertinentes de los temas respectivos hacen un informe que es el informe previo para el primer debate. Entonces ahí, en ese primer, en ese paso, se toman algunos semanas y no es fácil procesar debido a la, digamos, sincronía con el tiempo también de otras necesidades y de otros espacios que los asambleístas deben resolver. No olvidemos que los asambleístas también responden a una agenda más provincial, dependiendo de su localización, ¿no es cierto? También responden a una agenda nacional y, ¿por qué no decirlo también, a una agenda en la cual la política está sujeta a todo el tema de lobby, a todo el tema de un cabildeo, de una negociación? Anteriormente se realizó, digamos que con la aprobación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se dio una señal de que existía un compromiso con los derechos de las mujeres. En la actual gestión, en la actual con la actual presidenta de la Asamblea, sabemos que existen algunas iniciativas, algunos proyectos de ley en favor de los derechos de las mujeres que están en agenda. Por ejemplo, el Código de la Salud, donde se está tratando el tema de la objeción de conciencia, los derechos sexuales y reproductivos. Eso está en marcha. Un tema importante, aunque poco visibilizado, es el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades que están proponiendo algunos asambleístas, pero que lo más relevante, sin duda, es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, y también debería incluir el derecho a la igualdad. Estos quizás y otros temas, ¿existe compromiso? ¿Cómo está la actividad legislativa en favor de los derechos de las mujeres? Porque, como bien usted lo dice, si bien hay unas necesidades locales, unas necesidades nacionales que la Asamblea debe responder, pero inclusive hay unos compromisos internacionales en materia de derechos humanos que desde el legislativo hay que dar respuesta. ¿Cómo están esas respuestas? ¿Cómo está ese compromiso de la Asamblea Nacional? Bueno, no soy la persona autorizada para responder sobre esa línea, pero lo que sí puedo decir es que hay un tema de una claridad sobre las demandas de la ciudadanía, y esas demandas de la ciudadanía tienen que ver con su cotidianidad, con su día a día, y por lo tanto esa es una de los más importantes objetivos a lograr dentro de esta agenda legislativa, que tiene que ver mucho con la posibilidad de avanzar en un tratamiento que dé cuenta finalmente de la atención a los temas más prioritarios y también la digamos conformidad con los organismos y los tratados internacionales. Nosotros somos un país que ha firmado un sinnúmero de tratados internacionales, de los cuales somos incluso en algunos casos los primeros, digamos, que hemos ratificado, pero esta ratificación tiene que plasmarse en realidades más concretas, sobre todo en la idea de que una ley permite, una ley prohíbe, o una ley lo que hace simplemente también es clarifica la acción de los ciudadanos. Entonces, en esa línea es importante destacar que el trabajo de la Asamblea tiene que ir hacia una tecnificación, hacia un procedimiento legislativo de análisis, de monitoreo, de evaluaciones de impacto, que las leyes lo ameritan, para poder visibilizar que una política pública tenga éxito en el futuro. De lo contrario, tenemos cuerpos legales que tienen que ser reformados, inclusive sin haber pasado ni siquiera 2 años de su vigencia, o en unos casos más dramáticos, por así llamarlos, cuerpos legales que no pueden ser aplicados porque no corresponden a una planificación con la política pública. Y recordemos que toda política pública sin presupuesto no existe, de tal forma que para ello necesitamos una verdadera armonización, y por lo tanto esta es una idea que tiene que irse reforzando en el trabajo legislativo. Entonces, es lo que usted está proponiendo es que los cambios normativos tienen que estar acompañados de políticas públicas. Eso me parece muy interesante lo que usted propone, puesto que en los últimos tiempos, a propósito del registro de femicidios que se ha dado, existen voces que sostienen que los femicidios incrementan primero porque los medios de comunicación los están registrando y segundo porque la Asamblea ha legislado y aprobó en el Código Orgánico Integral Penal el delito de femicidio. ¿Cómo ve usted este criterio? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿tiene responsabilidad la Asamblea por haber tipificado el femicidio? ¿La ley tiene responsabilidad de que ahora se registren las muertes de las mujeres? Yo creo que ese es un ejemplo interesante a tomar en cuenta y que dice mucho de cómo se hacen las leyes en Ecuador y cómo se terminan, exponiendo al público, a los ciudadanos, y cómo se terminan aprobando. Es decir, recordemos que incluso hay casos específicos en los cuales se ha tenido que sacar una ley por una especial situación que tiene que ver con algún cantón del territorio nacional. Digo como un ejemplo. Eso es dramático. Eso muestra la poca capacidad que desde las legislaturas anteriormente se ha tenido para realmente armar una institucionalidad que provea al ciudadano de las herramientas para su pleno goce de derechos. Entonces, la idea de generar y de aprobar nuevas leyes tiene que ver con un procedimiento que esté absolutamente con un contenido analítico, con un contenido explicativo y con un contenido prospectivo, porque en el caso evidente de las leyes que generan compromisos, estos compromisos no pueden ser, digamos, llevados a cabo por la simple ausencia de un presupuesto que eso lo permita. Entonces, ahí es donde el legislador tiene que volver a pensar dos veces para proponer una verdadera legislación. Y en ese caso, el Parlamento ecuatoriano, tenemos entendido, también está trabajando en ideas que transparenten su accionar para que de esa manera acojan las ideas ciudadanas y por lo tanto sea un proceso muy interactivo de creación de leyes con las demandas ciudadanas en primera línea. La actual ley orgánica de la función legislativa mantiene o generó un espacio de participación ciudadana. ¿Usted cree que eso es suficiente para garantizar participación ciudadana efectiva durante el proceso de creación de las normas y garantizar lo que usted dice, que las leyes se plasmen en la realidad, que puedan tener armonía con las políticas públicas y que además de eso siempre existe el compromiso de que cada ley que propone implementar mejoras o condiciones que garanticen los derechos pueda contar con el presupuesto para materializar las disposiciones legales que redundan en beneficio de los derechos de las mujeres? ¿Será necesario una reforma de esa ley? Absolutamente. En este minuto existen tres propuestas de reforma grandes y propuestas menores de esa ley. Es decir, puedo observar que en el trabajo legislativo esa es una preocupación fundamental porque dice de cómo está organizada la función más importante del Estado en términos de su estructura y de sus propuestas hacia la creación de las leyes y también, por qué no decirlo, al otro de los elementos muy importantes que la Constitución lo manda, que es la fiscalización y el control político. En ese sentido, la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es un hecho que tiene que procesarse lo más pronto posible, las urgencias de así lo demandan, y ahí debemos tener un acento importante a los temas de participación. No es menor que la Asamblea Nacional, de todas formas, ha tenido un trabajo constante a través de una experiencia denominada casas legislativas que operan en cada una de las provincias a nivel nacional en el territorio ecuatoriano y también dos, una en Estados Unidos y otra en España, pero este procedimiento de poder abrir las puertas de la legislatura hacia los territorios y trabajar en los territorios con las demandas debe reforzarse. Es una experiencia interesante que algunas otras asambleas a nivel internacional lo han mirado con ojos de experiencias comparadas y yo creo que también es una de las demandas que el pueblo ecuatoriano necesita reforzar en el nuevo trabajo que la legislatura se proponga. Un tema importante para ajustar la particularidad. ¿Cómo está la participación política de las mujeres actualmente en la Asamblea y en el futuro con esta posibilidad de estos ajustes que se pretende hacer? ¿Qué garantía hay de que más mujeres participen en el proceso de construcción legislativa? La participación de las legisladoras, de las asambleístas, mujeres en el seno de la Asamblea Nacional es del 48%, está entre menor al 50% en esos rangos. Y finalmente es importante concluir que una participación activa de las mujeres no se dará si es que no hay desde el lado también de las propias organizaciones y los propios colectivos y también las mujeres una necesidad de activar su participación, de entrar a la arena política y de tomar el liderazgo de los temas que en este minuto en unos casos también están, digamos, abandonados o en otros casos son muy, digamos, una línea directa a que lo lidere una mujer. Sabemos que este es un proceso que también requiere cambios estructurales en la sociedad ecuatoriana que van por el tema incluso de la parte cultural, la parte en la cual la estructura de la sociedad ha hecho que las mujeres estén siempre en una posición secundaria, y eso es un camino que hay que ir construyendo conjuntamente, y que qué mejor que se empiece con este tipo de reformas. ¿Cómo ve usted todo el proceso legislativo que se ha vivido a propósito de la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal y el debate desarrollado para despenalizar el aborto en caso de violencia? Esa es una... Porque ahí hemos visto la acción de las legisladoras y de la sociedad civil, el movimiento feminista, como los movimientos pro vida, ¿no? Entonces, ahí usted mira cómo las fuerzas convergen a la Asamblea y cómo mira todo este proceso. Lo que es importante ahí, de todas maneras, es que participen más, no solamente ciertos actores que se autoarrogan o se autodenominan sociedad civil o que representan a sectores de la sociedad civil, sino que desde el espacio simple y ciudadano de la calle se haga esta participación. Yo creo que ese es un punto que en otros países ha resultado de una forma más productiva y más directa, porque de todas formas este debate sobre un tema tan polémico no está acabado, no está concluido en unos espacios sobre todo muy cerrados de la sociedad. Tendríamos que desarrollar mayores formas de introducir temas que ahora están en vigencia, que ahora ya son absolutamente reconocidos internacionalmente, y en otros casos, en cambio, las demandas no se compaginan con una demanda más ciudadana. Entonces es como un momento en el cual estas fuerzas tienen que equilibrarse con el aparecimiento de otras fuerzas. ¿Y cómo usted, cuál es su criterio? ¿Considera que la posibilidad de que en la Asamblea se debata la despenalización del aborto por violencia, considera que es una oportunidad para la sociedad ecuatoriana en general debatir el tema del aborto? Es un debate absolutamente necesario. Yo creo que el aborto y sus grandes problemas y las secuelas que deja para las mujeres es un problema ya que se ha convertido en un problema de política pública, en un problema ya de salud pública, en un problema en el cual no podemos hacer, digamos, una omisión. No es un caso aislado, no es un caso de ciertas clases sociales o de ciertas ciudades, es un problema a nivel nacional, las estadísticas así lo muestran, y si no tomamos una verdadera acción propositiva, con un verdadero trabajo en las bases y un verdadero acompañamiento en todos los elementos que tienen que ver con esta problemática, no vamos a lograr una verdadera transformación, sobre todo que dé a las mujeres, que en un caso mayoritario han tenido esta necesidad y tienen, sobre todo, están sujetas a este tipo de violencia que pueda provocar la necesidad del aborto, no están protegidas, y eso es algo que el Ecuador no puede seguir dándole la espalda. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura

Muchas gracias, Cristian. Le agradezco mucho por acompañarnos hoy. Sin duda, Cristian nos ha dado una pauta y nos muestra que es muy importante que exista participación de las mujeres en todos los espacios, particularmente en el espacio legislativo. Sin duda, las leyes reflejan lo que en la sociedad existe. Si es que queremos cambiar también esta sociedad, es importante que las leyes cambien. Pero aquí nuestro entrevistado nos está diciendo que es muy importante la participación masiva de las mujeres. Y hoy, a propósito del mes de los derechos de las mujeres, a propósito del mes de marzo, les invitamos a todos a hacer causa común por los derechos de las mujeres. Les invitamos a participar en las distintas actividades que se han programado en cada una de las ciudades, y de manera particular aquí en Quito. Les invitamos a participar en las marchas, en los eventos, y como que el inicio de la participación por los derechos de las mujeres arranque en marzo y termine el próximo marzo, cuando empiece una nueva jornada por los derechos de las mujeres. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Ustedes escucharon la revista semanal de Derechos Humanos, Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Antes de terminar, les vamos a dejar con el boletín informativo Voces Comprometidas, una producción de nuestros compañeros que nos traen las noticias sobre los derechos humanos a nivel nacional. Gracias por acompañarnos y vamos a hacer causa común por los derechos de las mujeres. Gracias. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes del país? Ya estamos una vez más con ustedes con su noticiero Voces Comprometidas, que llega a usted semana a semana gracias al aporte de un equipo de colaboradores, hombres y mujeres, comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas y de los pueblos en distintos lugares del Ecuador. Gracias también a las emisoras que nos retransmiten este programa en la costa, sierra y Amazonía. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El fracaso de las unidades educativas del Millennium. Así titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. En medio del páramo andino, rompiendo la armonía con la naturaleza circundante, se yergue imponente la estructura de hormigón de la Unidad Educativa del Milenio UEN de Pigua Quinidigua, zona indígena quichua de la provincia de Cotopaxi. A pesar de que el Plan de Educación 2008-2016 señalaba un plan de infraestructura con identidad de acuerdo a la región y rescatando la tecnología arquitectónica de los diferentes pueblos. Construida para 570 estudiantes, no llegó a tener más de 300 y actualmente solo 135 se educan en sus aulas. Los microscopios nunca fueron y hay una gran cantidad de pupitres y mesas flamantes embodegadas. Un aula recibe apenas a 3 estudiantes. Para la mayoría de los potenciales estudiantes, esta UEN queda muy lejos y prefirieron seguir asistiendo a las escuelas unidocentes más cercanas, aunque algunas fueron cerradas. La opción de la mayoría de los que sí asisten fue contratar un transporte precario, afectando el presupuesto familiar y la seguridad de los niños. En medio de la selva, rompiendo la armonía con la naturaleza circundante, se levanta imponente la estructura de hormigón de la Unidad Educativa del Milenio, de Playas de Cuyabeno, zona habitada por indígenas, sionas, secoyas y quichuas amazónicos de la provincia de Sucumbíos. La construcción es prácticamente igual a la de Pigua, Quindigua. Al principio tuvo 400 estudiantes, pero ahora solamente 209. Algunos solo asistieron un año a la UEN y luego regresaron a las escuelas más cercanas a sus comunidades. Para los que siguen asistiendo, el viaje en canoa puede durar 2 horas de ida y más de 2 horas de regreso. Además, no hay suficientes profesores. El operador de la canoa, el guardia de seguridad y el bibliotecario fungen de docentes sin tener la preparación necesaria. También hay equipos, computadoras y muebles a los que no se les da uso. En medio de un valle de la sierra aparece la estructura de hormigón a medio construir a la Huende Caluquí, parroquia González Suárez, cerca de Otavalo. El contratista recibió 4.7 millones de dólares, pero la dejó inconclusa y faltarían 4 millones más para terminarla. Un miembro de la junta parroquial indicó que la comunidad no solicitó tener una WEN, pero en cambio pidió 1 millón de dólares para mejorar las 4 escuelas existentes, pero nunca recibió respuesta de las autoridades de gobierno. El propio presidente Moreno ha reconocido el fracaso de las WEN en las zonas rurales y su gobierno proyecta reabrir 1000 de las escuelas comunitarias cerradas. Habrá que ver si hay los recursos para hacerlo. Más de 800 millones de dólares han costado las WEN y el resultado es que no se observan mejoras en la educación. No hay suficiente personal capacitado para el uso de los equipos. En las zonas rurales hay muchos menos estudiantes de los esperados. Al ser construidas, no se tomaron en cuenta las características culturales de las comunidades indígenas, ni su realidad económica, ni las largas distancias que deben recorrer los estudiantes para llegar. Se saquearon los recursos del Estado en una vorágine de despilfarro y corrupción. Como afirma la educadora Rosa María Torres, las WEN son un proyecto arquitectónico sin proyecto pedagógico y una estafa social. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La ronda de aportes informativos lo iniciamos con Sonia Rodríguez desde CEPAM, Guayaquil. Ella nos habla sobre esta fecha especial del Día Internacional de la Mujer. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, la marcha feminista en Guayaquil. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, fecha que debemos recordar como un día de lucha por las mujeres que fueron asesinadas y quemadas por reclamar el derecho a un trabajo digno. En nuestro país aún hay niñas que no pueden estudiar porque tienen que cocinar o cuidar a sus hermanos menores. Niñas y adolescentes violadas y embarazadas, sin poder interrumpir el embarazo. Mujeres adultas, golpeadas, denigradas, insultadas, humilladas, inclusive asesinadas diariamente por sus parejas o exparejas. Mujeres que no estudiaron y no tienen ingresos propios, lo que las hace más vulnerables, dependientes, económica y afectivamente. Mujeres a las que les quitan los hijos como mecanismo de control. Mujeres explotadas sexualmente. Por eso y más, en Guayaquil se está preparando una marcha feminista, a la que cada día se suman jóvenes para gritar y cantar juntos. Porque no es un enfrentamiento entre hombres y mujeres, ni entre buenos y malos. Es una lucha con una finalidad ética y política, mejorar la calidad de vida de las adolescentes y por tanto de la sociedad en general. Vivas y felices nos queremos. Es nuestro derecho. Reporto para ustedes, Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM, Guayaquil. Ya se escucha pies descalzos sobre la tierra agrietada. Ya se escucha pies descalzos sobre la tierra agrietada. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. Y sonoro van los pasos en la minga por el agua. A luchar solita por la vida, a luchar nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar que es nuestra la razón. Son casi 2 décadas de la lucha de Quimsacocha, 2 décadas de memorias, 2 décadas de incertidumbre de qué pasará con el agüita. En 2 décadas las mujeres han liderado las marchas, las huelgas de hambre. Con su fuerza han logrado vencer la violencia de la minera y del gobierno. Sin embargo, sus historias no son visibilizadas. No se cuenta la sobrecarga laboral. Se levantan temprano para ordeñar, preparar el desayuno, cocinar, alimentar a sus hijos, cuidar de los padres, de los animales, de los cultivos. Se acuestan en la madrugada por cumplir su trabajo de madre. Una de esas historias es de Isabel Pugo, lideresa del agua. Yo me levanto a las 5 de la mañana y esa hora me siento a coser. Cuando tengo trabajo, me estoy acostando a veces a la 1 de la mañana, a las 11:30 de la mañana, de la noche. Esa hora yo trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con las personas que me dan el trabajo a mí. Y con eso yo les he tratado en lo que he podido mantenerles a mis hijos, darles el estudio. Las mujeres de Quimsacocha son víctimas de discriminación. Cuando aspiran a ocupar un espacio en la política, son agredidas, cuestionadas por su vestimenta. El hombre se cree superior porque ha estudiado, pero no se valora toda la experiencia y la sabiduría adquirida en el camino. Así nos relata Miriam Chuchuca, defensora del agua. A veces los hombres sí nos discriminan, a veces nos dejan al lado, a veces yo digo porque a veces ellos tienen su título, piensan que nosotras no podemos desenvolver un papel muy importante. Entonces nosotras mujeres sí podemos hacer de lo que ellos a veces piensan que no podemos hacer. Hoy Radio Quimsacocha visibiliza estas historias en este 8 de marzo, para que los hijos e hijas, padres y esposos valoren todo el trabajo de las mujeres, de su lucha por el agua, de su lucha diaria por la familia, de su lucha por la comunidad, de su lucha por mantener la agricultura y la ganadería. ¿Qué mejor manera de valorar? Compartiendo el trabajo para que las mujeres no sean reducidas a esclavas, sino las lideresas del presente. Letargía nunca y por te, te nacen todos nuestros ríos. A luchar solita por la vida, a luchar nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar es nuestra la razón. Soy entero, venga ya nuestros hermanos, venga ya la soy entero, para defender el campo, tienen corazones buenos, para defender el campo, tienen corazones buenos, a luchar solita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar de nuestra la razón. Y desde Radio Chavorulcos Digital, nuestro compañero Wilson Coronel nos habla sobre el miércoles de ceniza y su significado en el mundo católico. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, se inició el tiempo de cuaresma para los creyentes cristianos católicos. El miércoles 6 de marzo del año en curso, en todos los templos y capillas de las comunidades y parroquias, con el sacramental de la imposición de ceniza, inicia un tiempo de conversión. La liturgia de la palabra de Dios centra el mensaje en la limosna, la oración y el ayuno, prácticas de piedad que era habitual en los judíos. Prácticas urgentes, hoy en estos tiempos de posmodernidad, se hace necesaria por caridad cristiana escuchar a los abuelos quienes han perdido su silla para ser sustituida por las mascotas, el dar gracias a Dios por la vida y la naturaleza en todas sus expresiones, nos acordamos sólo cuando existen desastres como incendios, movimientos telúricos, provocados por la inconsciencia en el cuidado de la naturaleza. Misiones puerta a puerta. Junto con este acontecimiento en Santa Isabel y todas las parroquias de la Vicaría Sur, decenas de catequistas fueron enviados en una ceremonia religiosa a realizar la misión puerta a puerta, un esfuerzo para acompañar a las familias que tienen situaciones complejas. Las visitas a las familias se las realizará luego de las elecciones del 24 de marzo para evitar confusiones con los aspirantes a los gobiernos locales en la región. Wilson Coronel, Chahuarulco Digital informa. Y de esta manera, amigos, amigas, oyentes, nos despedimos de ustedes, invitándoles para que la próxima semana vuelvan a estar con nosotros a través de esta su emisora de preferencia que nos escuche. Recuerden que nuestros contenidos los encuentran también en redes sociales, con Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.prodh.org.